Una amante mía había quedado embarazada, pero no de mí. Así ella se cobijó donde nos encontrábamos para hacer el amor, y me dijo: si te digo lo que me pasa, ningún hombre me va a querer. La acompañé durante unos meses, después se apartó. Apenas nació Matías me llamaron los familiares y fui a verla a la mutualista. Pasó casi 3 años y me hicieron una broma: es igualito a vos. La fui a ver y el pobre chico, al decirle yo soy tu padre, se dio un pequeño golpecito en la cabeza. Déjame ver si es tu hijo, yo te digo, señaló mi madre al verme ilusionado. A Marisol nunca más la vi. Dicen que anda con un veterano. Un amigo un día me trajo en un disco un montón de material en MP3. Lo comenté y una noche recibí unas de las tantas tomaduras de pelo por parte de un vecino cantante que me dijo cómo se hace para poner 300 temas en un disco. Hoy hablando con Ana me dijo cosas sobre la importancia de la palabra. No fue la única. Cuando estudiaba en el Damaso un buen amigo me dijo: pero vos no te das cuenta que estoy utilizando tus mismas palabras. Anteriormente mi padre ya me lo había dicho: cuando vas a cerrar esa bocota. Así fue como Ana fue testigo de la golpiza que me dio mi mejor amigo, sin que ponga resistencia. Antonio había sido papá, llegó a casa y pidió para hablar por teléfono con Aldo. Preguntamos a voz de coro: ¿no tenés ninguna novedad? Por supuesto que ya estábamos enterados de que había nacido su hijo por Aldo. Entonces lo eché de mi apartamento donde él estaba achicando, salí para afuera, me dijo Antonio. ¿Dónde sucedió el garronazo? Aldo señaló: tenés que medir la agresividad con Antonio. Yo la dejé pasar. Al cabo de unos años Aldo es golpeado injustamente en Pocitos y me vino a llorar. La milonga de la inseguridad volvía callar. Muchas cosas memorables ha dejado mi tía Tona en mi integridad. A veces no encontramos un porqué lógico para las respuestas. Recuerdo que en diferentes etapas de mi vida fue aconsejándome: si algún día ella llega a leer estas líneas puede quedarse tranquila. Yo soy de las personas que en problemas de adultos a sus hijos no los involucro, dijo. Vos no vas a ser de esos, no, los locos sufren, no. Cuentan que en un viaje de transporte un moreno iba tomando vino. Una dama suntuosa al ver el balanceo del ómnibus le dijo: disculpe, señor, que no se le vaya a derramar. A lo que contestó: que se me va a derramar, sosteniendo firmemente la botella. Iban dos amigos y este le dijo al otro que es más moreno que el rubio, estás ganando, ya que no había recibido ningún insulto. Como diciendo: me has rogado una plaga. El moreno que llevaba la botella se enojó: yo me compro el vino con mi plata, ¿para qué me dan pensión? En un viaje que yo hice a una chica se le derramó Colette, pidió disculpas a un y nadie dijo nada. Flor de susto me pegué hace algunos años con el corte de Sabina Páez llueve. Todo el mundo me decía: mira que no tiene ningún mensaje para vos. En realidad yo escuchaba lo que quería escuchar, y me encantaba el tema y me encanta que fue tan fuerte para mí que me hice una película, en la cual terminé muy mal. Pasados los años ya le perdí el temor a la canción, eso sí me tuve que enfrentar al mismo terror para poder solucionarlo. Según el dicho popular, si decís que vas a escribir un libro, se seca. Me fui a una fiesta familiar donde había demasiados escritores. A todo el mundo le dije que estaba escribiendo y mis ilusiones. Preguntaron mucho del por qué no había ido mi hijo, les expliqué que estaba descompuesto. Ayer con la resaca no pude escribir nada. Hoy mi hijo se mejoró. Hay veces que tengo que dar explicaciones por mi salud. De niño una vez me pegué en un dedo, más reiteradas veces me daba contra ese dedo. Se lo comenté a mi padre y dijo: si siempre que te duele algo el dolor busca el dolor. En una discusión con Ana tuve que comentarle este ejemplo ya que comenzaba a tener el frecuente dolor de cabeza. Ella se enojó. Parece que las personas vienen a mí solamente cuando me necesitan. Una vecina andaba buscando una guitarra para regalarle a su hijo y una vez yo le había dicho hace varios años dónde comprarla, dijo a mi compañera: fui a la calle San José y me ofrecieron baratas guitarras chinas. Cuando puse en mi accionar para conseguirle una a su especial medida y tocarle timbre triunfante, me acordé de lo que una vez me dijo mi viejo: pero Daniel, no avives giles. Estos últimos días estoy soñando pesadillas. Como es sabido, cada vez menos creo en la casualidad de este mundo. Sin mucho que escribir me voy a limitar a dar un pensamiento. El mundo de las fechas me tiene cansado, pero muy cansado. Cuanto más tiempo más acumulamos fechas, más ansiosos nos ponemos sobre ellas y eso que unos festejan siempre padece la misma gente inocente. Esa es mi real pesadilla. Benedicto asume en Italia, acá desembarco de los 33. Siempre hay que pensar de que está todo bien. He soportado situaciones muy adversas como todos. Dice un psicólogo, la locura uruguaya es la queja. Si nos limitamos en prejuicio encontramos el mal dentro nuestro y, como dicen en psicología, hay traslación. Ya lo sé, me he quejado y como no soy perfecto lo haré por saturado. Pero intentaré pensar de que puedo superarme para que, como dice un amigo, no hay que molestar.